sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresado, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Y esa artística futurista te está diciendo que está por empezar la columna de literatura y feminismos que nuestra compañera aquí, Luciana Martín, ha denominado Salvia. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo te trata esta mañanita de viernes? Muy bien, buen día, un sol hermoso. Sí. Gran día. Sí, sí, sí. Va a ir subiendo la temperatura para las horas de la tarde, yo creo. Ojalá, falta que salga el arco iris, así como para coronar además de lo que vamos a hablar hoy. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Porque hoy vamos a hablar del Día Internacional del Orgullo LGTB y otras disidencias sexogenéricas, que fue el lunes pasado, porque se recuerda el 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, que era lo que después se empezó a conocer como bar gay. Bueno, esa noche la policía llevó una razzia, como hacía siempre, pero de manera espontánea, sin organización previa, quienes estaban ahí se rebelaron, armaron una revuelta que duró 3 días y tuvo decenas de personas detenidas y heridas. El año siguiente se hizo una marcha en conmemoración de ese acto y a partir de entonces se empezó a dar la marcha del orgullo, que se empezó a replicar en otras ciudades y países. Bueno, lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de orgullo es que no es una cuestión narcisista el orgullo, ¿no es cierto? Sino que es el orgullo por la identidad política que se está habitando y que es una identidad que rompe con instituciones de nuestro orden social establecido, en este caso la heterosexualidad obligatoria. Y eso justamente conlleva vulneraciones, violencias y patologizaciones. Recién en 1990, la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad del catálogo de enfermedades, o sea, hace no más, muy poquito. Muy poquito. Bueno, y como también estuvimos hablando en columnas anteriores, toda esta persecución y criminalización de la sexualidad no procreativa viene de la Casa de Brujas, cuando la sexualidad se constreñó a cuestiones reproductivas y nada más. Desde los sectores más conservadores es muy común escuchar cosas del tipo que ellos no andan ventilando con quién se acuestan, ¿no? Que con quién se acuesta cada uno es una cosa individual. Bueno, por supuesto que eso es muy fácil de decir cuando se ejerce la heterosexualidad, que es la norma en nuestra sociedad. Claro. Entonces, de ahí justamente viene el orgullo de salirse de esta norma, pero también salirse de esa cuestión de perversión, de desvío, de enfermedad, con que la heterosexualidad salpica a todas las formas no heterosexuales de vida y las prácticas. La comunidad LGTB es experta en transformar los insultos en reivindicaciones, ¿no? Sí. Y vaciarlos de sentido, investirlos con un sentido nuevo de orgullo. O sea, sus denominaciones principales, puto, torta, traba, marica, nacieron como insultos, justamente. Sí. En la Argentina, la primera marcha del orgullo se dio el 28 de junio de 1992, desde la Catedral de Buenos Aires hasta el Congreso. Pero a partir de 1997 se cambió para las primeras semanas de noviembre en reivindicación de Nuestro Mundo. Nuestro Mundo nació en Gerli, corazón del conurbano, en provincia de Buenos Aires, y fue el primer grupo de reivindicación homosexual, no solo de Argentina, sino de América Latina. ¡Wow! Donde estaba el gigante Néstor Perlonger, por ejemplo. Y se formó en 1967, o sea, 2 años antes de Stonewall Inn y en plena dictadura de Onganía. Bueno, muchos de los derechos que se buscaban alcanzar ya se alcanzaron. El matrimonio, la identidad de género, el reciente cupo laboral trans. Pero esto no frenó los llamados crímenes de odio, como se denominan a los atentados contra la integridad que sufren estas personas, justamente sin un motivo específico. O sea, la causa de estos crímenes es el odio que genera esta identidad misma, y que es una respuesta patriarcal para quienes supuestamente se desvían de un camino correcto de género que nuestra sociedad marca, una forma androcéntrica de vivir y que por supuesto que la homosexualidad desafía. Y ahí hay otro giro lingüístico, ¿no? Porque también se ha pasado a hablar de, digamos, crímenes de homofobia, lesbofobia, transbifobia, a homoodio, lesboodio, transodio, ¿no? Como también despatologizar exactamente el crimen mismo. Exactamente. No lo hacen porque tienen una enfermedad mental, sino porque tienen odio. Mm-hmm. Exactamente. Muy buena tu observación. Bueno, en Córdoba tenemos el caso de Pepa Gaitán, sí, ¿no es cierto? Asesinada por lesbiana, por el padrastro de su novia, el 7 de marzo del 2010, y por quien, a partir de entonces, se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Y tenemos el caso paradigmático de Iggy. O sea, tenemos un montón de casos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso de Iggy caló muy hondo. Ella vivía en el barrio Miraló, en Bellavista, pero se había mudado justamente por todos los ataques que había recibido por ser lesbiana. Por ejemplo, le incendiaron su casa y a raíz de eso murió su compañera travesti con quien vivía. El 16 de octubre del 2016, Iggy fue al barrio a visitar a su mamá y a otra amiga por el Día de la Madre. Y tipo 10 de la noche, ella estaba volviendo a su casa y la cruza una patota de 10 hombres para violarla. Mientras le pegaban, desgarraban sus ropas, le decían que la iban a hacer sentir mujer, en el piso Iggy sacó una navaja que llevaba justamente para defenderse a raíz de todos los ataques que había sufrido, y se la clavó a Cristian Rubén Espósito, que estaba justamente encima de ella. Se desmayó y despertó horas después con la linterna de la policía, los gritos y el cadáver de Cristian Rubén Espósito al lado. Y ella, por supuesto, que dijo que lo hizo para defenderse, pero no recordaba que había sido así, mira. Pero esta agresión, sí, para la policía y para los fiscales no existió. Por eso es muy fuerte la imagen de que ella se desmaye y se despierte con una linterna, claro, en la cara y con un cuerpo al lado, digamos. Ella no sabía que había matado. De shock. Tal cual, ella hizo un gesto que haría cualquier persona para defenderse. Como, sí, sí, sí, obvio. Yo también me defendería como ella. Pero obvio, sí. La policía tampoco peritó su ropa, donde podía haber restos de ADN de sus agresores. Ella estuvo presa 9 meses por asesinato. Salió en junio del 2017 para esperar el juicio, que está detenido por la pandemia. Pero si salió, fue por la presión de las organizaciones feministas y no por otra cosa, que con la consigna Libertad para Iggy, la sacamos entre todas, fue que se logró que al menos la liberaran. No está absuelta, más sí libre. Tal cual. La liberaron para esperar un juicio que no debería existir. Exactamente. Porque el artículo 34 del Código Penal explicita que no es punible aquella persona que obrare en defensa propia o de sus derechos siempre que concurriere agresión ilegítima. Pero para los fiscales, ahí un día le pintó clavarle una navaja a un chabón y punto. Claro. Eso es todo. ¿No? O el artículo 34 es de una manera para unos casos y de otra para otro. Exactamente, claro. Y ahí la carga de, bueno, sí, porque sí, es lesbiana, sí, ¿no? El artículo 34 aplica si sos hombre y matás a un chorro que te quería matar en la puerta de tu casa. Sí. ¿No? Ya está, punto. Tal cual. Y esto, además, esto es lo que dicen los testigos, ¿no? Que ella de repente le pintó agredir a alguien, claro, a un chabón. Sí, como los testigos, que en su mayoría son los varones que formaban parte de la patota. De la patota. O sea, todo cierra. Bueno, el sobrenombre de Iggy, de Eva Analía de Jesús, viene por el arquero colombiano René Higuita, que él era arquero y parece que tenía como una jugada que era la posición del escorpión y que Iggy imita muy bien. Y yo acá me quisiera detener porque René Higuita Viene de un ambiente tan machista como el fútbol, de un país tan conservador como Colombia, pero él se pronunció a favor de la liberación de Iggy. Entonces, cuando nos preguntamos qué pueden hacer las masculinidades para detener la violencia de género... Es eso que está colgado en nuestro estudio, cuestionar sus privilegios y usarlos a nuestro favor. Exactamente, porque Higuita se manifestó públicamente para darle el apoyo a Iggy, que además a Iggy esto le significó mucha fuerza en un momento de una pesadilla atroz, ¿no? Entonces, lo que necesitamos urgentemente es que los varones empiecen a romper ese pacto de silencio, uh-huh, que es como el requisito para formar parte del privilegio, del grupo privilegiado de hombres, ¿no? Bueno, Pepa e Iggy, entonces, involuntariamente le dieron nombre a raíz de las luchas que motorizaron sus casos, a dos agresiones que son mucho más comunes de lo que pensamos. Una es el lesbicidio, por supuesto, que es el femicidio por la intolerancia que genera que la víctima sea lesbiana. Y la otra es la violación correctiva, que además en este caso fue una violación en manada, de la que ya estuvimos hablando cuando hablamos del chineo. La violación correctiva, entonces, es este intento machista de que la víctima se reencauce por ese correcto carril del que se supone que se desvió. Uh-huh. Y por eso dice Rita Segato que el violador o el femicida es un sujeto moralizador, ¿no? Que quiere justamente encarrilar a la víctima y que su acto, además, sea un acto aleccionador para el resto de la sociedad, un mensaje. ¿Pero de qué desvío de la norma estamos hablando? Bueno, de desafiar la heterosexualidad, nada más ni nada menos. Para Adrián Rich, en La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana, de 1980, la heterosexualidad es una institución que se impone desde la infancia a través, por ejemplo, de la ideología del amor romántico, en canciones, películas, pero también mediante actos más coercitivos. El cinturón de castidad, los matrimonios en la infancia, la cancelación de la existencia lesbiana, salvo como una pornografía exótica y perversa. Claro. ¿No? Es aquella otra cosa que te calienta y ya. Y que además es para los hombres, sí, ¿no? Nada no más. Sí, sí, sí. Por eso, Adrián Rich sostiene que no reconocer que la heterosexualidad es la institución que sostiene al patriarcado es como no reconocer el orden de castas que sustenta el racismo. Uh-huh. Así de importante es. Para Monique Wittig, que es la autora de La categoría de sexo, de 1976, La mente hetero, de 1978, y No se nace mujer, de 1981, la heterosexualidad se trata más de un régimen político que se manifiesta sobre todo en el plano simbólico. Y es desde ahí, desde donde hay que horadarla, porque no hay una fuera de este orden. Es decir, básicamente a través del lenguaje. Monique Wittig es una pionera del lenguaje inclusivo, por ejemplo, y ella hizo experimentos literarios al respecto en sus novelas. Me encanta ella. Sí. Bueno, Monique Wittig dice justamente que este régimen político de la heterosexualidad plantea la idea de que hay dos grupos de seres diferentes desde lo biológico, genético, hormonal y desde la naturaleza misma. Y, como consecuencia, esto tiene la división de roles y comportamientos, lo que conocemos como género, ¿no es cierto? Por eso, Monique Wittig dice que la categoría de sexo es una construcción cultural y política que no existe a priori de la cultura, y su función es legitimizar la dominación de un grupo sobre otro, es decir, de hombres sobre mujeres. Por eso dice que es la opresión la que genera el sexo y que hace que las mujeres sean vistas como sexualmente disponibles para los hombres. Ella dice, las mujeres son muy visibles como seres sexuales, pero como seres sociales son totalmente invisibles y aún así deben hacerse lo más pequeñas posible y deben siempre disculparse. Uh-huh. Por eso es que Monique Wittig dice que las mujeres, las lesbianas no son mujeres, y habla de la lesbiana prófuga, porque construye su subjetividad por fuera de la disponibilidad hacia un hombre. ¿Por qué traje a Adrián Rich y a Monique Wittig? Además de porque son unas grosas. porque fueron muy importantes para la construcción del lesbofeminismo en la Argentina. Uh-huh. En 1987, o sea, 5 años antes de la primera marcha del orgullo, en la que muchas personas marcharon con máscaras, hubo 7 activistas lesbianas, entre las que estaban, por ejemplo, Ilse Fuscova, que en 1991, en la mesa de la señora Mirta Legrand, se declaró lesbiana. También estaba la periodista Adriana Carrasco. Trabajaron en la primera publicación lésbica del país, Cuadernos de Existencia Lesbiana, que era un fanzine, y lo empezaron a vender el 8 de marzo en la Plaza del Congreso con unas cintitas lilas en la frente y la leyenda Apasionadamente Lesbianas. O sea, este fue el primer acto de visibilidad lésbica en Argentina. Muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Pensemos que 5 años después mucha gente marchaba con máscaras. Uh-huh. La valentía de estas mujeres. Bueno, durante 2016 y 2017 Adriana Carrasco editó los cuadernos de militancia lesbiana, que los pueden buscar en Facebook. Y al respecto, para ir cerrando, quisiera hablar de un dúo que también fue fundamental para la construcción del lesbofeminismo en la Argentina y que también se formó en 1987 en Mar del Plata. Estoy hablando de Las Grosas, de Sandra y Celeste. Uh-huh. Que al principio estaba integrado por Sandra Mianovich, Celeste Carballo y nuestra vecina del Valle, Ludovica Esquirru. ¡Ay, muero! No, y además esa triangulación. Y se llamaba Sandra, Celeste y yo. Ah, una genia. Una genia. Ay, qué desgraciada. No, no, no. Sandra, Celeste y yo. Claro. Bueno, pero después Ludovica no siguió. No continuó. En 1989, yo no sé si quienes tenemos más de 40 recordamos el programa de Juan Alberto Badía, Imagen de Radio, que duraba el sábado toda la tarde. ¿Era en radio o en tele? Era en tele, era y era... O sea, el sábado a la tarde se paraba el mundo para ver el programa de Badía. ¡Wow! Y ahí aparecieron ellas. Ahí aparecieron ellas. Y no solamente aparecieron, sino que además Celeste Carballo dijo que ellas eran pareja. ¡Ay! ¡Wow! Salir del closet al aire en un programa de mucho rating. En el programa. Tremendo. Sí, o sea... A este programa le debemos muchas de las figuras que forman parte de nuestra cultura. Le debemos Tinelli, por ejemplo. Ay, no, pero, qué triste. No, pero eso es porque Badía era una persona de una generosidad. Sí, muy absoluta, amplia. Exactamente. Sí, es sí, por sí. eso. Sí. Bueno, ellas sacaron en 1988 Somos Mucho Más Que Dos, que fue disco de oro y las llevó de gira por América Latina. Y en 1990 sacaron con el sello Sony Mujer contra Mujer, en el que además participaron Pedro Aznar, Andrés Calamaro, hasta Papo. Mirá lo que te digo, Papo. María Gabriela Pumer. Bueno, y por eso traje para cerrar el tema Mujer contra Mujer, que además está producido por Fito Páez. Así que este es nuestro homenaje a Sandra Mianovich, a Celeste Carballo, a Ilse Fuscova, a Adriana Carrasco y a todas las precursoras del lesbofeminismo. Gracias por abrir camino. Y me olvidé de decir que todo esto se lo dedico a mi amigo Cristian. Bueno, me gusta la dedicatoria personalísima. Sí. Personalísima, exactamente. Personalísima de la columna y la canción. Así que muchas gracias a todas estas grosas por abrir el camino y hacer de este mundo un lugar mejor. Bueno, gracias a vos por traerlas a todas aquí. Y gracias a ustedes. A la memoria. Bueno, vamos a escuchar ese famoso, aclamado... y bien producido tema, cancioncita, y volvemos para una entrevista más y el cierre. Nada tienen de especial. Cuando lo hay... vas